sí, estamos jugando con los micrófonos. Buenas tardes, buenos mediodías. Qué linda, qué santa semana tuvimos. Pasada, ¿no? Estamos con el pez en la boca. Dicho eso, buenos días. Hola, Paula. ¿Cómo anda, Mariano? Impecable, la verdad que muy bien, con todos los oyentes que están del otro lado, porque vinieron todos, o sea que están del otro lado de la pecera. Hola, peces. Sergio, querido. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Impecable, como siempre, lo vuelvo a decir. Estamos con jabón el señor... en polvo Linsul, impecable. Yo no lo llegué a usar ese era blanco y negro la tele. Sí. Opera este programa el señor Johnny. Hola, gracias, Johnny. Johnny, por eso, el señor Manotas. Querido Mariano, ¿cómo te va? La voz de Pablo. Tenemos ahí, latente. Muy buenos días para todos también. Contento de estar acá, un programa más y poder compartirlo con los oyentes, como decís vos. Así que, copado. Buena onda. Buena onda. Mató mil. Buena onda, sí. Y tenemos un invitado que vino hoy. Sí, no sé si estaba de paso, si vino para el programa anterior de Mañanas Tangueras o qué, pero el señor... Julito. Hola, ¿qué Jules. Tal? Y buen día a todos. Contento de estar con ustedes. Qué bueno. No se asusten, niños. No vayan. Pero no vino solo Julio. No vino solo Julio. ¿Con quién vino Julio? Con la grata compañía, ¿no? Vine con mi hija Florencia, de 16 años. Una hermosura, Florencia. Una hermosura, sí. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Acá los chicos estaban contentos. Son público, vino alguien. Sí, no podemos acotar nada nosotros, así que bueno. No, sigamos, por el público. Respetuosamente. Pero yo dije, por el público, nos vienen a visitar, sí. Está buenísimo. La Bemba tiene eso, es generacional en todos sus aspectos. Es bueno que haya mujeres, ¿no? En el... En el mundo. Sí, no, sí, obviamente. Pero en el estudio está bueno, ¿viste? Como que, ¿no? De repente, si no, es como que mucho... Mucho olor a huevo. Iba a decir a sudor, a hombre, ¿viste? Pero bueno, el honesticidio de Sergio. Sí. La raza hembra tiene que estar entre los animales, ¿no? mirá con la cara que te mira Julio. Dijiste así. WhatsApp. Hablando de animales, el 26. Yo también tengo una hija, sí. Es el día... Un poco de piedad. 29. Perdón. Hoy era 26. Sí, escribí. Ah, lo leí al revés. Era, tenés razón. 29 es el día. Del animal, ¿cómo del vos? Animal. Del animal, exactamente. Y ya que hablamos de animales y todo eso, yo quisiera saber. Para divertir a los oyentes y divertirnos nosotros. La anécdota con ese animal. Con un animal. El que sea. ¿Con tu animal? ¿Con la abeja o no? Yo te veo desesperado. Sí, ahí. Sí, sí. Viene pensando que dijo, no, esa consigna. No, ¿sabés qué? O sea, es como que así vino, ¿viste? Fa, me cayó, me acordé. Bueno, un día fui chico. Hace muchos años. Un día solo. Hace muchos años atrás fui chico y recuerdo un día en el zoológico. No me puedo acordar con quién estábamos, ¿viste? Pero... que fuimos a ver a la... Bueno, estábamos viendo, viste, los animales, viste, el zoológico acá de Palermo, viste. Y en un momento teníamos como unas galletitas para tirarle, viste, los animales. Y había... Estaba la jirafa, viste. Y estaban todos mirando a la jirafa. Y recuerdo que había un cartel gigante que decía no darle de comer a la jirafa, viste. Y yo como, viste, como buen transgresor que soy, que me gusta hacer todo lo que no se puede, viste. Rebelde. Ah, rebelde, viste. Agarré y saqué una galletita así y levanté la mano, ¿viste? Para darle la galletita a la jirafa. Y la jirafa de allá a lo lejos, ¿viste? Como que vio la mano extendida y se ve que como nadie le daba, así hizo. Se vino el cogote hacia mí, ¿viste? Pero ¿sabes que se venía? Yo veía que como si fuera una grúa, ¿viste? Esa de tipo de construcción. De construcción, sí. Se venía hacia mí, ¿viste? Yo levanté así y ¿sabes qué hizo? Encima abrió así, tipo los chicos ese feo que tiene así, sacó una lengua larga. Y me envuelve la mano así toda pegajosa, ¿viste? Toda la gente horrible. Mirando diciendo qué asquerosidad, ¿viste? Y yo re contento, ¿viste? Como era pibe, sí. ¿Viste? Y yo así, todo así, me sacó toda la galletita, ¿viste? Y re contento estaba, claro. Así, y no se le puede dar de comer a las jirafas porque... Y esos son los tres dedos menos que tenés. Claro. Han tenido, ¿viste? Bueno, le han dado porquería y han tenido un par de dificultades así de salud. Saludos. Pero, para la jirafa. Sí. Pero esa es la anécdota que recuerdo, ¿no? De chico, bueno, de haberle dado de comer a la jirafa en el zoológico. Pero ahora se puede darle de comer en... No. Sí, pero tenés ni antes ni ahora. Tenés que comprar ahí adentro el alimento. Sí, pero a la jirafa creo que no se lo puede dar. creo, ¿viste? En ese momento no se podía, estaba el cartel grande y bueno, yo trasgredí. Bueno. Así que bueno, esa es la anécdota. El transgresión. Usted debe saber, cuénteme. Bueno, gracias a esa transgresión, la jirafa contenta. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra, señora Paula? No, yo que recuerde, la verdad que... No, puedo contar con que... Con Zoe que... No, Zoe una hermosura. ¿Baña cada vez que te saluda? Ayer la bañamos a ella. le tocó el agua. No, bueno, por mi vida tuve muchos animales. Pero nada, puedo contar algo que recuerde algún animal. Es que pasé en elefante, en el zoológico de... India. Luján. No, sí, ojalá. En Nueva Delhi. Ah, ¿no eras vos? No. Susana. Antes se podía subir arriba del elefante. No hace tanto, porque fui con uno de mis sobrinos. Fui con la sube. No, fui con uno de mis sobrinos que tiene 19 años y él tendría, uh-huh, no sé, 6 años. Hablando de lo que decía Pablito antes, había un ministro de Economía acá que tenía una jirafa en la casa. ¿Quién? Julito debe saber quién es. O vos también debes saber, Pablo. ¿Sobre qué? Que tenía una jirafa. Sí. No, sobre el balance de la economía mundial. A ver, empecemos de vuelta. Y las jirafas. Un ministro de Economía de acá que tenía una jirafa en la casa, que se dio a comprar una jirafa. Sergio, ¿no? ¿No sabes quién es? No. Martínez Dios. ¿Ah, sí? Tenía una jirafa en la casa, era famoso ese. No, no, no lo recuerdo yo. Lo que es el poder, ¿no? Tenés plata, podés tener... No, pues no sabía. Podés tener lo que sea en tu casa. Podés tener la jirafa, podés tener lo que sea, ¿no? En tu casa con plata. Y pero... Sí, pero no podés, o sea, a ver, te compras una jirafa, ¿no? Comprate otra cosa. Sí, un canario. Claro. No, puedes decir, no, me compré una jirafa último modelo, 2014. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la diversión de tener una jirafa? No sabes lo que mira. Ah, no, chicos, yo otra vez vi alguna debe urano tener. Que la gente no compra cosas por comprar. Alguna actividad productiva debe tener la jirafa, seguro. Sí, tiene una lengua muy larga. El año pasado yo vi una chica y un chico que llevaban un cabrito. Así, sí, como un perrito. Llevaban, sí, al cabrito. Perdón. Sí, era, no, sí, sí. ¿Nos cuentan? Yo tenía, cuando era chico, me había comprado una víbora, una yarará falsa. Y la andaba con la víbora colgando. No, qué bueno. Hermosa. Qué bueno que me hiciste acordar. Yo tenía una hermosa, me encantaba. ¿Viste esas arañas de goma? Y se la dejaban arriba de la cama de mi vieja, ¿viste? Ahora me voy a vengar a mi vieja, ¿viste? La tía me mató en el programa anterior. Y se la ponía la araña así. Y un día me apareció la araña con todas las cositas cortadas. La había cortado todas las patas de la araña, ya no. Me quedé una bolita, ¿viste? Pero volviendo a lo del, sí, el paseo en elefante. En elefante. Sí. Me encantó, sí, me encantan los, sí, elefantes. Eso, porque viste, la piel es media rara. El es esa arrugada, es así como... Es simpático el elefante, pero siempre es como que tiene cara de orto no, el animal ese, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Puedo decir? ¿Qué? No. Porque la piel es arrugada con como el sí, muy así, todo rugoso. Sí, tiene un ojo al oeste, el otro al este, es medio... Les voy a traer la foto. Por favor. ¿Por qué no le preguntamos ¿Por qué no subimos a la página? ¿Por qué no le preguntamos al invitado, no sé, si quiere contar una anécdota o algo sobre una mascota? Y preguntémosle. O algún recuerdo, ¿o no? A ver, ¿tiene algún recuerdo, señor? Dinosaurios no, ¿eh? No, recuerdo tener una mascota muy querida, de una perra muy guardiana que se llamaba Frida. Y por una mudanza, para vivir mi viejo al lado de mi tío, la llevaron a la quinta de mi tío y fue un dolor muy grande dejarla ahí en ese momento, porque se sentían los gritos de llanto del animal. Pobre. Sabía que lo iban a dejar. Y sí. Sí, no me dejen, sí, gritaba, no me dejen. Decía, no me dejen, el idioma perruno. Claro, sí, fue muy triste dejarlo. Es que las mascotas terminan siendo parte de uno, ¿no? De la familia. Y sí, hasta son a veces más queridos que algún que otro familiar. Tal cual. Señor Mariano, ¿ya comentó? No. Millonadas tengo. Pero sí, te voy a contar una en especial que es... yo iba al campo en Venado Tuerto. Ahí está. Tendría 12 ahí está, el Venado años. Tuerto. Venado Tuerto. Pobre Venado. Y tenía un tío que era como un fanático cazador de pajaritos, ¿viste? Creía que cazaba leones cuando eran pajaritos sumamente inocentes y que no era una gran violencia o desempeño físico para cazar un pajarito. Y me llevaba al medio del monte y realmente la pasaba muy mal. Mi experiencia con los pájaros es que yo los quería como liberar, viste, hacía lo máximo para que se escaparan. Exacto, ahí de fondo se escuchan los pajarillos, corbatitas y demás, aves. Y me divertí en un momento donde, desesperado, mi tío, buscando uno de los pájaros que se le escapaba, que era como el que le faltaba, viste, como la figurita que te falta, se resfaló. Y cayó todo por el monte pinchándose con espinas, con todo lo que... Y yo las carcajadas. La venganza de los pajaritos. No, yo las carcajadas. En ese momento... Sí, sí, sí. Es la venganza. Y yo me acoplé a eso. Dije, si esto, el destino está marcando esto, yo tengo que hacer mi parte. Y empecé a levantarle las trabitas de las jaulitas. Y empezaron a volar. Dije, no, se cayó. Aparte yo estaba todo picado por mosquitos. Estaba invadido por el calor, por los mosquitos. Así que esa es mi experiencia con respecto a los animales. Mi vieja chocha con eso. Porque mi vieja, viste, es así, tipo, viste, esa gente que... protectora, ¿viste? Los animales, ¿viste? Que ponen en Facebook, ¿viste? Que ponen a un perro sin una pierna y dice, si querés que el perro tenga las dos piernas, poné me gusta, ¿viste? Una onda así, ¿entendés? Mi sí. hija es muy así, ¿viste? Te muestra cosas muy crudas y, ¿viste? ¿No? Todo así para la protección de los animales. ¿Y don Sergio? Y yo tuve se llamaba Cleopatra, se llamaba, mi bicha. Ah, cierto, que habías dicho. Claro, me había olvidado. Pero desarrollé un poquitito. Porque 14 años más. Hay que comprarse a los 14 años. Sí, tenía una. A la vuelta de mi casa había un acuario y era así, más o menos. ¿Están viendo cómo es? Vuelta... Bueno, sí, más o menos. De ese tamaño, bueno, imagínensela. Bien. Sí. Bueno, la podía llevar al cuello. A modo de collar. A modo de collar. A modo de pulsera y gruesa. Y la gente miraba. Pero bueno, Argelia un día me la descubrió. Pues yo la tenía en una caja de zapatos y ella no sabía. Y me la dejó la caja abierta y se murió. Oh. Pobrecito. Qué lindo tener cosas que los demás no saben que ya tenemos. No, me encanta. El secreto. ¿Qué mantiene vivo el ser humano? El secreto. Sí. Totalmente. Otra vez la parte transgresora mía, ¿no? Otra vez esta parte transgresora de tener cosas que los demás. Y entre secreto y animal. ¿Qué animal te representa, Sergio? Volvemos a vos. Y si es que existe algún animal en el mundo que te represente, capaz que no hay ninguno. Sí, el. La hiena. ¿La hiena? Por la carcajada, por su... No es veloz para correr, ¿no? Esa es la chita. La chita. Más bueno. La hiena, güey. ¿Vos tenés uno, Pablo? No, ¡ay, qué no, nervios! No, no, un perrito. No, no sé. Un babau. No, déjemelo pensar un segundo. ¿Qué es eso? La serie de animales que tenemos alrededor del barrio de Floresta, donde estamos, en el corralón del mismo barrio. Vamos a apuntar a Julio. Ah, mierda. Julio. Sí, Julio representado por ¿qué animal? Por un cuervo. El burro. Oh, anda. Bueno, cerramos el programa. Bien, entonces, ya después ya de todo esto. Bueno, seguramente. Ya nos sacó lo creativo, ¿no? Ya nos sacó lo creativo. Piense lo que quiera. Yo, por la carga que puede soportar tu claro. ancha espalda. Por eso le dijo. Y yo un pájaro. ¿Un pájaro? Uh-huh. ¿Alguno en especial? No. ¿Colibrí? Pájaro libre. Ahí. Quiero volar. Quiero volar. Bueno, digo pájaro. Bueno. Nos vamos a ir con un temita de... ¿De Manu? De Manu Chao. Y yo ahora me pongo a pensar. ¿Y vos? Con un perro. Pero eso que la hace... Llegan de la... No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando. Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión. Suenan los tambores de la rebelión. Che, esto de los animales me dio un hambre. Johnny entró diciendo, che, los micrófonos están bien, la luz está bien, pero yo tengo un hambre para cuatro. Y encima en la construcción de al lado están haciendo un asado, creo que desde las 7 de la mañana. ¿Qué te comerías ahora? Sí, ¿ahora? Chori. Chori. Sí, chori. Uy, ¿sabes qué? Mi carnicero. ¿Qué pasó? Mi carnicero. Noticias, ya que venimos en el bloque de las noticias. Notición. En serio, haz unos chorizos. No, yo estoy hablando en serio. Haz unos chorizos de parmesano y morro. Ah, no. Rellenos. No, no saben. Uy, con quesito. No saben lo que es. Eso fundido. Arrancamos con chorizo y tenemos en. Como la salchicha. ¿Te acordás la salchicha de queso? A la vuelta de casita, allá en el casero. No, no. Un día vamos a hacer, después de acá podemos hacer un. ¿Y acá mismo? ¿O no, Johnny? Sí, Johnny, ¿te quedás? Dale. Sí, yo con tal de comida, lo que sea. ¿No hay una parrilla ahí? Sigamos prometiendo. Entonces, tenemos que cumplir. Un sábado traigo los chorizos de hoy, Pablo. Hoy tenemos palabra, hoy tenemos que cumplir, ¿sabes? Dicho que los chorichos van a estar con nosotros, las noticias han llegado y hay algunos... Unas papeletas ahí que tiene el doctor Sergio. ¿Hay chori después de las noticias? No. ¿Hay morsis? No, un sábado. Oh, morsipán. Morsipán. El chinchupán también está. Es complicado para comer. Es comer el chinchupán. ¿Sabes esa canción que decía chori, chori, chori, chori? Chori, chori, pan. Estamos muy bien, estamos bien despiertos. Sí, vamos todavía. Me quedé con de dónde era ese tema. Ya quiero, sueño con invitarte a comer un choripán. ¿De verdad? Yo me acuerdo del de Pocho, Sergio, la Pantera. ¿No era Sergio, el lobizón del oeste? Ah, y el de Pocho, la Pantera. Cómprale un choripán. La flaca tiene hambre. Cómprale un choripán. Bueno, ¿no te tenés algún tema que habla del choripán? Por favor, comunícate a dónde. Claro. A la línea de oyentes 5031-4713, interno 640. ¡Oh! Sorpresita, André. Sorpresita, le damos un poquito de suspenso. Te podés comunicar mediante las líneas de... A nuestro mail, abemusradio@gmail.com. A nuestro Facebook, con el pez en la boca. Y a abemusradio 01, el del logo verde de la notita musical. Y a nuestra página de internet, www.labemba.com.ar. Por ahí nos dejan ya los mensajitos. ¿Qué animal los representa? ¿Gmail? Si quieren comer choripán. Exactamente. ¿Qué choripán innovador tienen? Claro, al claro, sí. A ver si le ganan el de parmesano y morrón. Che, ¿cómo es? ¿Gmail o Gmail? Es Gmail. Suena más, ¿no? Chanel, ¿no? ¿Con qué te comunicas? Me comunico con el Gmail. Qué grande, ¿eh? Dando sí, ese toque. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Dice que, lamentablemente, sabíamos que había un entrenador en Barcelona, ¿viste? Sí. ¿Te acordás? Hace tiempo, hará 2 meses antes que llegue Martino. Sí. Había un entrenador en Barcelona que tenía una enfermedad grave, tenía un cáncer en la glándula parótida. Y el hombre estaba de licencia, tuvo todo de licencia. Y fue ahí cuando, ¿te acordás, Julito? Julito se debe acordar que el Barcelona empezó a caer, que empezó a jugar mal, que se lesionó Messi. Sí, recuerdo. Sí. Ahora que volvió, que vino este muchacho Martino, ya está otra vez subiendo otra vez de vuelta, pero el ex entrenador de Barcelona falleció el jueves. Había sido hospitalizado, pero falleció antes de ayer. Tito Vilanova, estamos hablando. Murió este viernes a los 45 años. Estaba hospitalizado en el centro médico Quirón. Vilanova había ingresado al hospital luego de agravarse su estado por problemas gástricos a causa del cáncer de glándula parótida que padecía. Bueno, dice que todos los jugadores tenían una muy buena relación con este muchacho. Hasta un hombre joven, ¿no? Señor Sergio. El señor Juan Carlos Messi también dice que tiene una buena relación. Dice, era joven, ¿no? Era joven, sí, tenía 45 años, creo. Sí, 45 años. Dice, al no haber podido superar la enfermedad contra la que luchaba desde el 2011, estaba muy deteriorado, se notaba que estaba muy deteriorado durante estos últimos meses. Pero bueno, seguimos con una noticia de ¿Agendita? ¿Tenés agendita algo? ¿Agenda? Sí, ¿cómo que no tengo? ¿De la agenda? ¿Cómo viene? Yo creo la agendita, a ver. ¿Te acordás de que yo estaba dentro de poco por casarme? Después dije... Esa era la agenda de la agenda. Claro. Sí. Pero ¿para qué? ¿Por qué demonios arruinarme así la vida? ¿Por qué no jugarte 72 horas? Exactamente. Días. ¿Ataque de pánico? No, angustia oral. ¿Vos qué pensás? ¿Que te perdonaría la novia después de...? ¿Por qué me mirás a mí cuando dijiste angustia oral? No, bueno, como que no. Quería como, incluir a la gente en la mesa. Angustia oral. Me parece que tiene que perdonarlo. Tendría que perdonarlo. Y qué sé yo, ya o pagaron sea, la fiesta, los cubiertos, el cura, ahí, la despedida de soltero. Lo habían garpado todo, esto pasó acá. ¿Dónde pasó? Pasó acá, dice que el día que se iban a casar, el novio desapareció justo en el momento que estaban por casar. Ah, sí, yo ahí en el altar tipo novela. Sí, tipo desapareció. No, no. Ahora esperen al novio que ya llega, esperen al novio que ya llega, esperen al novio que ya llega. Está llegando. Ya estoy yendo. Delepian está tremenda. Esperame, no, no que tengo, hay un piquete. Es que todos los días hay un piquete en Delepian. Sí, claro, obvio. Claro, no sabe. Bueno, el tipo se justifica diciendo que tuvo miedo por el tema de no llegar a pagar. ¿No? Algunas cosas con el tema de la fiesta. Ah, sí. Entonces eso lo se llevó 10 lucas y se fue a un hotel. Como no llego a las 15, como no llego a las 15, me gasto estas 5 en Las Vegas. All inclusive, claro. La pasó bomba el tipo. Claro. Pero ahí la novia no aprovechó. Se fue a Rosario. Dice que volvió en remis y otro remis traía las ojeras. Hola. Se gastó las 10 lucas solo y después volvió, viste, como. ¿Pero vos me amás o no me amás? ¿Cómo habrá sido esa conversación? Venía con la corbata en la cabeza, así. Dicen... No, es que la novia estuvo pidiendo por los canales, pensaban que estaba secuestrado y bueno. ¿Sabes qué? Me parece que parte del perdón es porque influyó el padre, porque dice que fueron dos los que se fueron. ¿El padre de quién? De ella. ¿Se fue con él? Uh-huh. Ah, mirá vos. Esa no la sabía. ¿Viste? ¿Viste cómo son? ¿Viste cómo son los tipos? ¿Viste? Yo te quiero decir algo también. No aprovechó ella y se fue también. No con ellos, para otro lado. ¿Por qué no voló como quiero volar yo? Y voló. Sí, dijo Rodrigo. ¿Qué más había? Dice que en Rosario se roba menos. Por eso se fue. Así no tenemos que irnos a Rosario. Todos nos vamos a Rosario. ¿Quién dice eso? Porque el jefe de la policía. Gente que vive en Salta. Gente que vive en Salta. Gente que vive en Jujuy. Afirmó que las denuncias por delitos contra robos y arrebatos han disminuido en un 50%. Desde la llegada de la ciudad de las Fuerzas de Seguridad Federales. A esta altura calificó altamente positivo el trabajo conjunto que llevan adelante la policía local con efectivos de gendarmería y prefectura. Igual yo no me iría a Rosario. Es lindo. A los narcotúneles. Pero siempre estuvo cerca de Rosario, ¿viste? Como dice Fito, ¿no? Cerca. Yo este año no pienso ir a Rosario. Rosario siempre estuvo cerca. Horrible Rosario, chicos. Ni pienso ir a Rosario. Así que, no, lindo. No, es lindo Rosario. Un saludo para toda la gente rosarina también. Exactamente. Tengo la deuda de ir a ver... pendiente, ¿no? Deudas, ¿no? Sí, New Central. ¿Cómo sabía? Sí, imagínate. Sí, es que hay que ir a ver ese partido. New Central. Sí, o Fontana Rosa y ya. Seguro. O Olmedo, y no hay más. Que es un montón, ¿no? Es lindo, ¿no? Yo fui dos veces a Rosario, es muy lindo. Que no hay más, que es un montón. Quería arreglar la cagada en hablando paso nomás. Hablando de Olmedo, ¿viste que hay gente que va a visitar ahí a donde se cayó, que le quedó el pozo de Olmedo, a donde se tiró? En Mar del Plata. Sí. Buscan en los arbustos si todavía queda algún resto de algo. ¿Sabés quién es de la época de Olmedo también y la habrá visto? Solamente Julio. A ver si Julio, no sé si recuerda algo de eso. Yo no me quiero anticipar. Fue la expresión de comicidad más espectacular que vi en mi vida. Yo creo que si me podés animar. ¿Qué? Y gracias al operador que de fondo nos trae a Mac Phantom. Esa anécdota que vos tenés con Tristán y Silvia Peirut en uno de los backstage de una de las películas de Olmedo. Sí, vos me la contaste una vez hace tiempo. ¿Te acordás? Sí, no la recuerdo. Inventala, a ver. Bueno. Claro, opción A es esa, ¿viste? Es que lo recuerdes. Opción B es... Que tiene cadena o la otra que pegale de una y que entre. Claro, que diga cualquier cosa. También otra cosa, tenía otra noticia, que hay muchos músicos que cantan pero que no se le entiende lo que cantan. Eso no es el caso de Sandro, no es el caso de Silvia Rodríguez, no es el caso de Fito Páez de Estados Unidos, no es el caso de los Beatles de Estados Unidos. Hace poco. Qué guanaco. De inglés. Perdón, los fanáticos. De Luismi. Luismi, claro. Se entiende. Es el caso de. De Cheyenne. Cheyenne se entiende. Cheyenne tiene como una especie de. Che, pero no le hagan pelota acá así al aire, no le hagan pelota. Porque... Tenemos un romántico. Dice que. ¿Usted vio el ¿cómo se llama? El reality de que le hicieron a Ozzy Osbourne. De Osbourne. Yeah. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo vi. ¿Cómo estaba el muchacho? ¿Cómo iba caminando por la casa y todo? ¿Cómo sí, estaba? Sí, sí, como una situación muy apretujada, como muy mucha medicación tenía. Sí, como de una época de pisar pollitos a cosas así, así a comer la papilla. Era un Bambi. En avioncitos. Era un Bambi. Bueno, sí. Es justamente Ozzy Osbourne el primero en la lista. De que no se le entiende a los que peor se le entiende cuando canta. ¿Y será por eso que es famoso entonces? No se ha entendido ahí. No sé. Bueno, pasó desapercibido. Pero la segunda es Lady Gaga. ¿Lady Gaga? Pero Lady Gaga no se entiende nada. Yo cuando hago las coreos. ¿A quién le importa? Yo le entiendo. Yo le entiendo. Marihuana. Lady Gaga a mí me parece que. Bueno, igual tiene un 22%. Pero se entiende Lady Gaga. Sí, sí, ¿o no? Es subjetivo. Para mí sí. Para mí sí se entiende. Shakira no se le entiende. Shakira. ¿No se le entiende? ¿Cómo no se va a entender? Rápido. Pongámonos de acuerdo en qué banda argentina no se entiende. Paso. Intoxicados. Babasónicos. Babasónicos, sí. ¿Qué más? Babasónicos. El grupo Paso. Paso. Domingo. ¿Y entonces? Bueno, y también está... Pero no se le entiende que, o sea, las letras que cantan o no se le entiende cuando vocalizan. No se le entiende... A los que peor se le entiende cuando se cuando están cantando en vivo. Ah, en vivo. Pues lo más loco de toda esta lista, ¿verdad? Lady Gaga, está Lady Gaga, está Rihanna y está Miley Cyrus. O sea que tenemos a las... No, con Rihanna no se meten. Tres. Con la negra Rihanna. Y con mujeres, Miley ¿no? Cyrus haciendo como de mirá, ball mirá, breaking. Mirá el tatuaje que tengo de Rihanna. Dale. Haciendo ball breaking es el... Sí, pero se entiende bastante. Por eso, yo le entendí el video ese. A nosotros se nos entiende, me parece que nosotros somos como que soplamos los micrófonos, sí, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. También le están dando. Dice que la lista de las letras que peor se entiende está encabezada por Dancing Queen de ABBA. Pero, pues lo mataron, pobrecito, están vivos los de ABBA. Tras este clásico se sitúan. ¿Qué voz que tiene? We Will Rock You de Queen. Pero tiene un problema fonoaudiólogo. Sí, el muchacho que escribió esa nota. Freddie Mercury no puede decir que no se escucha. También se entiende, ¿no? Living on a Prayer de Bon Jovi. Y, uy, qué buen tema ese. Y Like a Virgin de Madonna. Esa información no es correcta. No, me parece que es apócrifa. ¿De dónde es? Internet saca cualquier cosa, ¿eh? O de sea curiosidades. El Facebook mío, todo mentira. Mobólicos@gmail. Clarín. Y seguimos siguiendo, ¿eh? Seguimos con una noticita más y nos vamos a un toque de música. Dale, ¿les parece? Vos te vas a ir al mundial, ¿no, Mariano? No hay, sé una, si, hay una mínima posibilidad. Hay una mínima posibilidad. Te voy a pedir hay un favor. Una mínima posibilidad. Te pido un favor. ¿Me lo puedes ir a buscar a Mariano Clos? ¿Ya? Sí, yo mal. Uy, la puta que lo pagué. Me parece que hoy. No, mentira. Ahí está llegando el fíjate, se escucha. Homosexual. Se escucha ahí afuera del Citroën. Sí. Para el Citroën. Sí, yo hay que mandar un saludo a Dani, que hoy, bueno. Hoy Dani. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. A Daniel, mandamos un saludo también. Sí, está bien, pero si Titi Fernández no quiso venir, no es mi problema. Sí. Saludos, Titi Fernández. Seguramente estás con los piecitos esos gorditos, simpáticos que tenés. En la palangana. En la palanganita, comiendo un tuco que te hizo tu mujer. ¡No, gordo chanta! Y miro al cielo, y te escucho, te veo, es un muy buen momento para el pancito en la salsa, en el tuco. ¿A quién no la boloñesa? Yo le quería preguntar al señor Mariano Clos si usted se dio las vacunas. ¿Vacunas? Todas. Que se tiene que dar para ir al mundial. Mi brazo no está bien torneado, no importa, pero es más, me lo han machucado. Le gusta. Mala la enfermera. ¿Le gusta que lo vacunen a Mariano Clos o no? Sí, me he puesto un poco de Botox. ¿Qué me buscaba? De Botox. Qué morbo tenés. De Botox. Morbosín, la tiene morbosa. La tiene morbosa. Bueno, dice que hay dos vacunas que se tienen que poner para la mundial. ¿Usted se anima? Ya sé cuál. A ver, igual la primera, la primera, pues, se la podemos poner mal de, a, la de mal de Chagas. Después del mal de Chagas y anti-Bayano. No sé, esa la tiene anti-Bayano, morboso. Bueno, perdón. Después del problema puedes empezar por la primera. ¿Cómo? Podemos empezar por la primera vacuna. ¿Cuál? La, hay dos vacunas. Sí, la pero primera, decime. No puedes decirlo al aire. No, no, no las sé, no me las pienso dar. Yo paso, yo tengo carné, nene. Yo quisiera, bueno, Mariano, yo quisiera, Mariano, disculpa, ¿no? Que nos des una primicia de cómo cantarías un gol del mundial. ¿Cómo sí cantaría? ¿Cómo lo cantaría? Sí, o sea que. Lírico. No, que lo esquematicés, más o menos, como para ver, o sea, ¿no? Para alejarnos sí un poco a lo que viene ya. Porque muy, dentro de muy poco ya empieza el mundial. Así que sería bueno, no sé, como ponernos en estamos clima, a 49 ¿eh? Días. No sé, si el operador puede poner un tema, algo así, tipo mundial, algo así como entrar algo futbolero. Y me gustaría que cantes un gol así bien armado, como para entrarnos en clima de mundial. ¡Despeja Romero! Pará. Ya arranqué, nene. Dale. Estás esperando al operador. De la nada inventas cosas y el operador tiene que manejarse como loco. Corta Mascherano, Mascherano, Di María, Samuele, toque lo corta. Traba Mascherano otra vez. Despeja para Di María, Di María. Higuaín, el Pipita, el Pipita, mi sí. ¡Ahí está! ¡No te puedo creer! ¡Jugada magistral! A los 17 minutos del primer tiempo. Argentina 1. ¿Cómo se irá a esperar? ¡El mago! ¡El genio Messi! ¡La tiene Julito! ¿Pero no era? No, no, no, no. Mi compañero Julio. Qué bueno. Sí, ¿estamos bien? Sí, sí. Estamos a 1000 por hora. Por favor, que me saquen la luz del medio, que nos estamos muriendo de calor. Es una estufa. Un caloventor. La tiene caloventor. La tiene para Baquelita. Baquelita para el calefón. ¡Ahí está! Qué bueno. Saludos para todos los oyentes. Un entendido de lo, ¿no? del deporte. Del deporte, tenerlo, sí. La verdad que es un placer. Es un placer. Muchas gracias. Podés pasar a buscar tu cheque por gente, tesorería. Hay gente que es fanática, Mariano, de Klos, ¿eh? Así que pueden mandar también mensajes. ¿No? Alimentos no perecederos. No, Mariano. Vacuna para el mundial. Alimentos perecederos, no. Pueden mandar un mensaje, ¿no? De aliento, así que bueno. No sé si seguimos. A nuestra línea de oyentes. Ahí está. Al 5031-4713 interno 640. O a nuestra página www.labemba.com.ar. Ahí nos mandan un mensajito para Mariano. Vamos con un poquito de música, ya que Mariano entra y sale como quiere, él hace su programa dueño. Sí, lo dejé pinchado ahí al pobre Johnny que iba a poner un poco de música. Y usted con Mariano tiene, señorita Paula, algo para ir hablando de, si no me equivoco, para el bloque que tengo viene. Tengo una información del Mundial. Sí, sí, sí. Mira, sí, vos, sí, como Mariano fue puliendo sí, y se hace el boludo. ¿Y por qué motiva, Mariano? Entonces... A mí este tema no me va a gustar. Ángel con campera, vamos. Se va la vida, a veces siento que río menos cuando más lo intento. No sé si estoy en el lugar correcto, si pienso en esto ya no me arrepiento. La piel se cambia sola. No espera a nadie ni a nada. La decisión equivocada puede transformarse en ley. Y es todo por no tengo tanto que decir. Espero me disculpes la demora. Prefiero encontré a la vuelta de mi casa. De pelo oscuro, un ángel con campera. Le dije, te esperé la vida entera. Y no me creyó casi nada. ¿Qué sería de nosotros si de afuera ya no entrara nada? Sin la duda, sin la espera, dejando la puerta cerrada. Y es todo por ahora. Bueno, seguimos con el programa de Con un pez en la boca, así que bueno, hoy traje algo interesante para compartir con ustedes en la mesa. Y tiene que ver, bueno, primero quiero agradecerle a mi abuela, que fue la que me ha pasado también un poco, ¿no?, el dato de esto. Y hoy traje para compartir con ustedes sobre el abrazo, ¿viste? El tema es el abrazo, ¿no? ¿Cuántas veces un abrazo dice mil palabras, ¿no? ¿Cuántas veces un abrazo puede ser salvador? ¿Cuántas veces necesitamos uno y nos cuesta darlo o pedirlo, ¿no? Y bueno, yo les voy a invitar a que hagamos un ejercicio ahora, ¿no? Acá en la radio, así como estamos, que elijamos a alguien y nos abracemos. Un segundo nada más le voy a pedir. A ver si ustedes pueden, ¿eh? ¿Lo hacemos? Hola, Sergio, a todos, ¿eh? Sí. Hacemos un abrazo y para ustedes... Me tengo que parar. Sí, démosla. Elijan a quien sea. Háganlo. Vamos a todos los pibes. Bueno, disculpen que... Fue un abrazo en vivo. Tardamos un segundito, pero era importante. Un momento, lo dejamos solo, Johnny. Ahí está. Bravo. Bueno, esto es como para entrar en clima, ¿no? Sobre los que le quiero compartir. Y bueno, en este caso, bueno, Julio, el abrazo mío vino con un besito encima, ¿viste? Pero bueno, que para entrar en clima sobre el tema que les traje, ¿no? Que es el tema del abrazo. Y bueno, ¿qué sentimos recién, no? En ese abrazo, ¿viste? Es como que a veces pasan, o sea, un montón de, ¿no? O sea, uno le da bola a cosas que hacemos diariamente o que nos pasan diariamente y uno las pasa como, ¿viste? Como si fuera algo normal, ¿no? Y bueno, yo primero les voy a contar el abrazo. Es una acción y efecto de abrazar, de estrechar entre los brazos y también de prender. Abrazar es estrechar, ceñir con los brazos, rodear, ceñir, admitir, aceptar, contener, comprender, incluir. La abrazoterapia, práctica de suministrar abrazos con el propósito de curar o con el de preservar la salud. Tratamiento del malestar mediante el simple método físico del abrazo. Y bueno, tenía unas... teoría también que dice la investigación científica apoya la teoría del contacto, ¿no? Es absolutamente necesario para nuestro bienestar físico y emocional. O sea, que abrazarse nos hace bien, ¿viste? Físicamente y emocionalmente. Se lo emplea para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Para acrecentar en los pacientes la voluntad de vivir, para ayudar a los bebés prematuros a crecer y fortalecerse. Con diversos experimentos se ha demostrado que el contacto físico es positivo, ¿no? Si bien hay muchas formas de tocar, sugerimos que el abrazo es una muy especial, y que contribuye un modo muy importante a la curación y la salud. El abrazo es agradable, ahuyenta la soledad, aquieta los miedos, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Un abrazo significa, ¿no? Como que uno no está solo, ¿viste? De poder enfrentar una situación, ¿no? Abre la puerta de los sentimientos, fortalece la autoestima, ¿no? Pero bueno, fortalece la autoestima, o sea, está por la calle diciendo, abrázame, ¿viste? Abrazando cualquiera. ¡Estoy, ¿viste?, mal! Claro, ¡abrázame! No, es porque es un tema que le hace bien a uno mismo, o sea, ¿no? Bueno, fomenta el altruismo. No sé qué significa, pero dice, me cuesta creerlo, pero tengo ganas de abrazar a este grandísimo bandido, dice, ¿no? El ejemplo, como viste cuando decís, este es un hijo de puta, pero tengo unas ganas de abrazarlo, ¿viste? Cuando, ¿eh? O sea, y ¿sabes qué pensaba cuando decía esto, no? ¿No? Me sentí identificado, digo, ¿cuántas veces, tal vez, viste, no? Cuando hicimos algo malo, o alguna cagada, o algo, ¿viste? O alguien hace una cagada o algo malo, en vez de juzgarlo y venir con todo ese, ¿viste?, para la lata, un abrazo, ¿viste? ¿No? Darle. Es tan difícil, ¿no? Porque nada es fácil, sí, que alguien te haga algo mal y vos abrazarlo. Pero creo que. Pero está, existe bueno, gente, ¿viste?, que realmente hace ese funcionamiento. Ahí está, ¿viste? Ustedes que. De responder con un gesto cálido ante una el agresión. Error del otro o la traición del otro. ¿Qué les pasa a ustedes con el tema del abrazo? O sea, ¿lo pueden dar diariamente? ¿Les cuesta dar o recibir? El abrazo estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Qué les pasa en sus vidas cotidianas? ¿Les pasa algo? Claro. Yo soy un fundamentalista del abrazo. ¿Cómo? Soy un fundamentalista del abrazo, del gesto cariñoso. Abrazoterapia se llama. De la abrazología. Buen copado. ¿Y ustedes qué? Yo también. Igual ya me podría ir soltando, Julio, ¿no? Porque sigue aferrado. Ya está, era un abracito nada más. Acá dice los requisitos para hacer abrazoterapeuta, porque se puede decir abrazoterapeuta, ¿sabés vos? Yeah. Y para ser paciente son los mismos, simplemente el requisito es existir. O sea que ya estamos, ya somos abrazoterapeutas, ¿no? Y dice que el abrazo terapéutico es un proceso de curación mutua. En realidad, abrazante y abrazado desempeñan papeles intercambiables. Como abrazoterapeuta, uno está abierto al niño que llevó adentro. Necesita de amor, seguridad, apoyo, cariño y juegos. En tanto, se ofrece a las mismas necesidades por parte del otro. Y acá les quería comentar de algo, ¿no? No sé si les ha pasado de abrazar a alguien alguna vez y sentir como que no se deja abrazar a esa persona, ¿no? Está medio así como reticente. No es abrazar. Pero hay gente que no está acostumbrada a los abrazos. O sea, puede ser. ¿Vos estás acostumbrada, Bau? Sí. Ah, copado. Sí. Y, pero viste como que hay como una, viste como, no sé, no sé si mañana si te pasó, sí, de abrazar a alguien y sentir como, es más, hasta algunos ponen la mano en el medio del pecho, como diciendo, hasta acá, viste, no mucho contacto, ¿no? Pero no es, yo creo que no es el rechazo de la otra persona, es que no está acostumbrada. No, yo no dije. No pongas palabras en mi boca, no, que yo pero por dije, favor. No, yo tampoco. Al sumo, pon el pez en la boca. No, tampoco dije que vos quisiste decir eso, sino que mi opinión es que el que no quiere recibir el abrazo es porque por ahí no está acostumbrado. Entonces no es que no quiere. No es que no quiere, entonces no puede. No, no lo conoce, puede, no lo conoce en su totalidad el efecto que puede llegar a producir el abrazo. Bueno, acá dice algo sobre eso. Y me parece muy, muy lógico, está copado para compartir, que dice, el abrazoterapeuta no juzga ni culpa, ¿no? Pero sabe reconocer que muchos de nosotros, en nuestra poca amabilidad social, no hemos aprendido a pedir el apoyo emocional que necesitamos. Si desde la infancia han escaseado el amor o el apoyo, o los juegos, tal vez nos sintamos heridos. Si los vericuetos del crecimiento nos han dejado una autoestima deficiente, mirá lo que dice acá, ¿eh? Podemos sentirnos indignos. Podemos sentirnos indignos de amor, indignos de un abrazo. Y es esa, creo, ¿viste? Es eso lo que quiero dejar para que pensemos. Igual después con esto vamos a seguir porque hay bastante material. Hay abrazo para rato. Hay abrazo para rato. Pero esto, ¿no? De decir, de sentirnos indignos de un abrazo, ¿no? Yo creo que es esa, ¿viste? Creo que cuando uno abraza a alguien y no se deja abrazar o pone esa barrera, ¿viste? Creo que significa que no se siente digno. De ese abrazo, porque, ¿viste? Es lo que leíste vos, de chiquito. Está carente. Por ahí en la, no, claro. No tiene la experiencia de. No está en la casa, por ahí no. Hay casas que nos acostumbran, sí, a abrazar. Más en la época por ahí de nuestros padres y eso. Ellos nos acostumbraban. Gente por ahí dura. Y no de malas personas, ni que eran agresivos, ni nada. Sino que les enseñaban otras cosas. Y bueno, la verdad que es bastante interesante el tema que trajimos, y está bueno para empezar a practicarlo, ¿no? Con nuestros seres queridos, ¿viste? Esto de abrazarnos, ¿viste? A ¿no? regalar no abrazos. Quién, sí, no sé quién. Ah, sí, está bueno. No sé quién decía esto, ¿viste? De, ¿qué le pasa? Pero tiene que, ah, tiene que ver. No pensé que, no pensé que se había emocionado, dije, se emocionó. No, pobre. Dale, no, boludo, es un abrazo. Quería estornudar, chicos. Ah, quería estornudar. Pero larga la chiza al aire. No, dije, qué copado, dije. Este tema que traje. Dije, bien, que bien, tocó, le toqué bien adentro. Qué bueno. Yo digo una cosa. ¿No? Hizo efecto, hizo free. Los jugadores de fútbol o sea, vienen bien así a nivel de autoestima y todo eso por muchos abrazos cada gol. Exacto. Y bueno, es un hace estábamos viendo desde dónde venía la palabra gol, estaba examinando, no llegué a un fin. Sí, acá pero justo la explosión de ese momento es una ebullición de sentimientos en claro, y se mezclan todos. Entonces es automático el abrazo y el acá dice, ¿no? El que te sale adentro cuando de uno. Cuando uno cumple sí. un objetivo. Acá dice, ¿no? Y se magnifica en ese gol. Dice, ¿no? Necesita un sitio especial. Cualquiera, desde un umbral hasta una sala de conferencia para ejecutivos, desde el atrio de una iglesia hasta un estadio de fútbol. Es un buen lugar para un abrazo. ¿No? Hasta te abrazás en la cancha con cualquiera a veces. Porque capaz que gente que porque está. Porque yo lo mejor, lo más lindo que hay en el mundo. El golazo de Messi, de Parra, de Julito. Hola, Julito. Está bueno. Sí. Perdón bueno, que me meta, pero hay un saludo. Entre nosotros, entre los colegas periodistas, cuando saludas decís abrazo de gol. Como saludo, diciendo chao. Algo bien afectivo. Es la típica frase, abrazo de gol. Porque el abrazo de gol es sentidísimo. Y con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Justo ayer estaba viendo una propaganda de que había una persona que le faltaban las manos. No sé sí, si lo vieron. Mundial 78. ¿Y cómo se llama el abrazo ese? El abrazo del corazón, ¿no? Que le faltaban las manos y el tipo se acercó a Filioli y Tarantini estaba. Y los abrazó con lo que tenía, ¿no? Y qué loco, ¿no? Bueno, justamente con eso. Así que bueno, eso nada más le traje. Y bueno, abrazarnos más. No sé quién decía a besarnos más, pero yo le digo hoy. Galán. Roberto Galán. Ese sí que abrazaba, ¿eh? Abrazaba a las secretarias. Así que bueno, eso. Hay mucho más igual, ¿eh? Para el próximo. Exactamente. Le voy a comentar cuántos abrazos hay y qué y los diferentes nombres. De abrazos. Muy bien, nos vamos con un poquito de música y nos vamos. Abrazamos a la puerta. Abracemos a los Red Hot Chili Peppers. Making love like little wolves out on the porch can lead to medicine. Oh, a long game for anything at all. Scarecrows are all along, it's like a bird who's trapped alone inside your cage. Changing of the major chord, your minor thread will do. Love, my gun misfired. Shot myself instead. I guess I always knew I'd be the one to lose. Light screen door slams. Time to make a move. My Estamos de vuelta acá. Estamos de vuelta, disculpa que me meta. Estaba escuchando, yo soy... me gusta mucho lo que es el canguro. Volviendo al primer bloque, canguro. Llevar algún animalito, alguna fruta, alguna verdura, alguna hortaliza en la capuchita que llevas, ¿viste? Los canguros, eso. No sé si tiene algo que ver la autopista con el culo, pero no me importa. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, todo bien. Hablando de deportes, tengo una... De deportes, ya que viniste, Mariano. Sí, sí, yo... Y hablando de frutas, quise decir. Ajá. No, porque me frutas tengo... y deportes. No, porque tengo los pedidos más extraños de la selección. Para... De la selección. Qué no, manera no, de gastar, guita. Qué manera de gastar. El catering. Fortuna. De todas las selecciones de... Decime unas tres y yo elijo una, a ver. Ecuador. Y decimos unas otras dos, así son tres. Ecuador es el más... No, el más... porque quería okay. decir lo de la fruta yo. Ay, tenés razón, discúlpame. Yo soy no, malo, bueno, injusto. Tenemos, Ecuador, ¿sabes lo que pide? Que tengan cesto de bananas de su país. ¿Cómo? Claro. Es lo mismo que nosotros llevemos asado. Ellos quieren claro. la banana de llevamos su asado, país. Claro. Pero para, ellos son, en Brasil no hay rico asado. Pero por eso. No, pero sí obvio, hay. Está perfecto. Y toda la selección argentina es característica por hacer eso y llevar en sus vuelos y en eso parte de mucha carne argentina. No sé si lo sabían, pasó en Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, en fin, sí. Francia. ¿Qué pidió? No tenés Francia, Francia pidió unas Perrier. Y perfume para todos. Pero no, pero pará, volviendo. Dale. Es un muy mal momento. No, pero volviendo a Ecuador, ¿no hay una frutita ahí para nombrar? La banana, el plátano. ¿Solo banana? Sí, porque ellos y la guachirita. La guachirita es una. Yo probé una guachirita que es como una guindilla. Lo que pasa es que el deportista. Volvemos al tema de los deportes, del deportista. Sí. El deportista come banana. Sí. Por el potasio, ¿sí? Tienes una pregunta, entonces, pero queda medio mal. No. Dale. Dieta de banana. Ellos quieren banana de su país, no de Brasil. Ah, porque si hay banana en Brasil, rolete. De los colores que quieras. Es la competencia. Por eso decía lo del asado. Asado no hay en Brasil, no hay rico asado en Brasil. No, Julio me dijo que hay cada banana en Brasil. Bueno, ¿qué otra? Francia. Estamos en Francia. Francia pidió que en los cuartos tengan jabón líquido. Sí, porque ellos no están acostumbrados al pan. Al pan. Si no me equivoco. No al pan de. Al pan para tostar, ¿no? ¿Verdad? Sino al pan de. Al jabón de pan. Yo diría que no están acostumbrados al jabón. Y las señoritas a la prestó barba. Bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando. Sí, toda la colectividad francesa. Que nos amen los franceses, sí. Portugal. Sí, Portugal, ¿qué tiene? A ver. Que cada cuarto esté equipado con consolas de videojuego y pedirán, además, un gran operativo policial. Serán seis guardias. ¿Y por qué no tienen a seis guardaespaldas? Exactamente, solo para, si no me equivoco, para. Cuatro para Cristiano Ronaldo. Cristiano, exactamente. Me gusta decir Cristiano, muy buen mazo. Que se lleven a todos. Qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué otra selección? Decime la de Costa Rica. Pidieron que por lo menos tengan una toalla para los 27. No, pobre Costa Rica. ¿Sabes que no pidió nada? Tengo ¿y qué van a pedir? Le dice negro encima que vinís. Claro. Dale, jugá por lo menos. ¿Argentina, Paula? No, tampoco. Por ahora no. Uruguay, ¿no? Uruguay pidió que los aires acondicionados sean silenciosos. Claro, y pidió construir no, una. Que no tengan el que tenemos acá. Hay aire acondicionado en Uruguay. Traca. Chile pidió LCD y camas nuevas. Sí, no pero para. Camas nuevas, pero para llevar, no sé, por favor. Y también LCD. ¿Qué más? ¿Tenés alguna otra selección con esos pedidos locos? Honduras. Muchos jugadores tendrán en su lugar de hospedaje. Una planchita por lo menos de pelo. 6 canales de televisión españoles, en español. ¿Sí? Y 2 tienen que ser de su origen. Claro. ¿Se entendió? Sí. Y claramente. También que se le pidió que suba la velocidad de la conexión a internet. Exactamente. ¿Y Japón? ¿Japón? Y Japón habrá pedido, si no me equivoco, sushi, pato. No, papel glacé para hacer origami cuando está en la concentración. Que todas las habitaciones individuales tengan jacuzzi. Ah, tenés razón, me la había olvidado. Ella es muy linda. Es muy buena. Son los mejores. Son los qué lindo, pidió, qué lindo. Son los pidió lo mejor. Claro, pues. Jacuzzi y muchas mujeres. El tipo. Bueno, yo digo. No, ¿y Argelia? Argelita, Argelia. Argelia, todos los cuartos del hotel tienen que tener. El Coram. ¿Viste? Así. Me imaginaba. Pero también deben estar en las habitaciones. Y las camas todas mirando para el lado del Coram. En las habitaciones de descanso del campo de entrenamiento también los deben tener. O sea, en el hotel y en el campo de deportes. ¿Y un baúl con frutas y otro con un par de misiles? ¿Por qué no se lo llevan ellos? Eso no entiendo. Y si porque, yo soy cristiana, Australia, me llevo Australia, la Biblia, me la llevo. Un koala como almohada y un canguro. bueno, nada. De las que no tenemos. ¿Alguna me olvido, Sergio? No, Australia. Ah, Australia también. Te olvidas de Australia, el candidato a salir décimo octavo. Por lo menos dos máquinas de café cerca de las habitaciones de los jugadores y diarios de todo el mundo. Ah, bueno, sí. Qué pide. Después te la alcanzo, pide. Dos pantuflas y si querés poneme un pedacito de chocolate en la almohada. Fueron sencillos. Ya con que lleguemos a Brasil. Es un muy buen momento. ¿O no? Y sí, hay mucha. ¿Cómo te das cuenta que están de culo? O sea, de culo clasificaron, entonces. ¿Bosnia qué pidió? No, no tiene nada, claro. Es para pedir algo, que sea. Celeste la sábana. Un lugarcito. Bosnia debuta en un mundial por primera vez en su historia futbolística y debuta frente a la Argentina. Eso no pidió nada. No pidieron. No tienen ni opción a que pidan. Cárguenos la sube y nosotros vamos directo desde el hotel para el estadio. No hay problema, muchas gracias. Pobrecito. ¿Qué otra selección no existe? Pero ¿qué habrá? ¿Tenés otro? No, tengo otro tema. Selecciones. ¿Qué otra? No fuimos de la selección. Volvemos a la República Argentina. Porque sí. Dice que ahora va a jugar el señor. Va a jugar el equipo de el señor Ramón Díaz. ¿Cómo se llama el equipo ese? Es el equipo de Ramón. Como dice que largas colas de mujeres, hombres y jóvenes se registraron desde la mañana de ayer en la sede de Olimpo y en su estadio para suscribirse como socios y poder presenciar mañana el partido ante River. Los interesados podrán hacerse socios del club, para lo que podrán abonar 150 pesos para el trámite y otros 100 para la entrada. O sea, 250 pesos hacen socios solamente para entrar a ver el partido. Mira vos, esto es una cosa. Es igual, igual es lo que está pasando. Para el año que viene ya vamos a tener 32 equipos en el campeonato. Por si no lo saben. Sí, tenemos el 30 equipos. 30 equipos. Sáquenle el suero, Julio. 15. bueno, volvemos con. Disculpe, a ver. Yo me voy yendo, me despido. Es un muy grato momento para estar con el pez en la boca. En la BEMA 91.3. ¿Todo un palo? No, todo un palo. Señores, yo me voy. Los dejo con la agendita de Paula, ¿no? Dale, hoy es sábado. Para este fin de que está re lindo, ¿no, Pau? Ahí para hacer algo. Ahí para hacer algo. Ay, me gustó como dijiste re lindo. Chau, gracias. Tenemos Feria del Libro hoy, que ¿de qué hora? ¿Qué hora, Sergio? A partir de las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana gratis. Es gratis. En la Feria del Libro tenemos Ciro y los Persas en el Estadio de Ferrocarril Oeste, en Avellaneda 1240, a partir de las 21 horas, las puertas abren a las 17. En la Facultad de Derecho, Figueroa Alcorta 2263, a las 18 horas, está la Orquesta Sinfónica de 3B de Febrero. Eso es gratis. Y para ¿a qué hora? ¿Qué hora? ¿Es eso? Perdóname. Ya te digo. A las 18. No llego, no importa. Si yo quiero ir a ver Fito Páez. Fito Páez en el Luna Park a partir de las 21 horas. Tenemos. Y si quiero ir a ver a Antonio Tarragorros. Y si quiero ver a mi tía, ¿qué me tomo? ¿El 87 me deja? Ramal. Dice. ¿Por qué te metes en mi agenda? Dejala con la agenda, no le des bola. Ignoralo, Paula. Si mañana quieren ir domingo a las 16 horas con los niños y niñas en el galpón de las Catalinas, Benito Pérez. Galdós 93, La Boca, exactamente, Mariano. ¿Sí? Hay un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de titereteros, no. Catalina Sur. Tres titereteros tenían tigres. Bien. La obra se llama El Ratón del Invierno. Hablando de animales, El Ratón del Invierno. Me gusta eso. A las 16 horas. Bueno, ahí para ir con los chicos. ¿Y si quiere ir a ver las manos de Felipe Albórterix hoy? A las 20 horas. Estaban presentando el último disco, si no me equivoco. Sí, ¿no? Lo tengo. Lo tengo. Tu último disco. Bueno, hay de todo para hacer y de todas las opciones no voy a hacer nada. Sábado 26 de abril, ahí estamos. Hoy, feria de compra, venta e intercambio. Esto es muy de interesante. Vinilos. Me gusta esto. Esperen que ya les digo la dirección. Amplialo, porque lo tiene en la notebook. Y en el Roxy de Palermo. Ahí está. Muy bien. No lo llegaba a leer. Muy bien. Niceto Vega 5542. Ahí está. Gracias, Sergio, por meterse. Hubiera sido bueno que lo diga acá en el micrófono. No. Sí. Se lo susurró al oído, Paula, en vez de decirlo al micrófono. Niceto Vega 5542. Pero bueno, después de esa agenda, realmente, ¿qué vamos a hacer? Yo un sábado. ¿O qué hacemos? Yo me voy a ver a Ciro y los persas. Ah, vamos con Joaquín. Se va a todos los recitales. ¿Vos, Sergio? Yo me voy a ver al Seteto Tango. Bien. Yo quiero saber, Julio, qué va a hacer el sábado. Bingo. Es que raro. Bingo lo cantaron bingo en la sala. ¿No más? No, yo película. Yo creo que estoy muy filmoteco. Yo ocio también. Ocio. Ocio Osbourne. Ocio Iggy Pop. Y hablando de Iggy Pop, vamos con música de Iggy Pop. Vamos con Iggy Pop. Y con la Iguana. Aquí Estamos acá de vuelta en el pez en la boca. Estamos en el último bloque. Sí, en el último de la historia, porque nos están esperando para lincharnos toda la gente de las colectividades. Dice que están pidiendo. Senegal, nos nombramos a Senegal, pero igual vino la gente de Senegal. Están pidiendo protección para los linchamientos ahora. Y bueno, ya van saliendo cosas. Agradecimientos también para Gozo, ¿no? Para Busil, que nos mandó un mensaje. Sí. Paso a paso. Agradecimiento a Julio, primero, que haya venido a visitarnos. Sí. No nos vamos todavía, ¿Cómo no vamos? ¿Cómo? Yo ya arreglé que venga. Dice, ¿cómo no vamos? Ya llamé a mi amigo. ¿Está Paco y nos vamos? Me están esperando el asadito. No, en serio, gracias a Julito que vino, sí. Que se quedó. Y a la hija que... No sé si quieren decir algo. No, gracias a mi hija por el aguante. Sí. La verdad que la felicidad. La verdad que sí, la felicidad. Te felicitamos por aguantar, ¿eh? Qué malo. Julio, no. Un amor, papá, ¿o no? Sí. Nos hace señas de atrás diciendo, sí. Si querés te lo regalo una semana. Es lo que hay. Abrazos, chicos. Nos dice Abusil. Y Laura nos dice también que... Bien ahí, chicos. Buenísimo poder estar escuchando. Qué bien que salen. Bueno, esperemos que... Tienes oyentes, las dos. Muy, muy buenos jugadores de truco deben ser estas dos personas, porque mienten increíblemente bien. No, gracias por comunicarnos, nos alegra mucho que nos lleguen mensajes y... ¿O no? Sí. Y saludos. ¿O no? Gracias. Sí. Gracias. Un beso a la señora Laura. Yo digo algo, ayer jugó Newell's Old Boys y Tigre, salió 2-1, hizo un golazo Vanega, lo habrá visto el señor Julio, supongo. Un golazo. Golazo, pero de esos... Gago, no sé si llega al Mundial, o sea que pronto lo tiene que estar llamando a Vanega. Con un Tigre. Operador de la tarde de este de esta misma radio, Leo, no sé si lo conocen, el hombre de pelo largo, decía que Ever Vanega no iba, yo dije sí. La verdad y que va a ir. Y Carlitos también. Se elige el jueves. Imagínate que hoy ya se está confiando. Y Carlitos no. Carlitos hizo otro ayer. Hizo el de. Ganaron. Ganó la Juventus y hizo el gol Carlitos. No ganaron. Perdieron 2-1. Perdieron 2-1 y hizo el gol Carlitos. Empató. Pero vale ese gol. Sí, el empató. Muy bien. Pero yo sé que vos tenés algo de Mariano Clos dentro tuyo. Sí, pero sí. También sé que tenés algo de Paco Muñoz. De aquella persona que está por entrar en este momento al estudio. Sí, me encanta llegar así como si fuese que me están por aniquilar. Toco la mano sedosa de Julito y me acuerdo de los momentos que él en su balvanera natal me acogía y no sé, me llevaba de bar en bar, me hacía saber a qué burro jugar. Y por eso le voy a dedicar esta poesía a él, que seguramente él se la dedicará a alguna doncella. Esta poesía se llama Nutrición. Tú eres mi alimento, mi energía para vivir. Tú eres quien por las mañanas me hace entender qué es sonreír. Tú me das las meriendas más cálidas, las caricias más doradas, intensos desayunos en la cama. Tú por las noches preparas la cena, siendo tú sintonía y yo antena. Me das de tu amor, que es mi alimento. Contigo me nutro, no exagero ni miento. Tú me ofreces tu postre inigualable. Mis elogios pueden sonar amarretes, pero no hay nada como de 3 a 7 de la tarde comerte el rosquete. Eso es una de las poesías más intensas que escribí una vez que estuve en un velorio y se lo dediqué a la viuda, porque con la viuda yo tenía un contacto bastante intenso. Fluido. Sí, una vez ya ha ido el difunto, le mandé estas notillas y ella me lo devolvió de 3 a 7. Te devolvió con los zapatos. Era el horario donde nos veíamos, que ella me echaba una horita, donde iba a comer, que salía, tenía muy poco, ella iba full. Tenía muchas cosas para hacer, he estado todo el día de aquí para allá, de aquí para allá. Y en esos momentos nos veíamos y era donde... Y podían intimar. Exactamente, se lo dediqué a ella. Pero sobre todo ese horario donde el rosquete era como parte de ese postrecillo. Yo los saludo y los dejo con esto para que lo piensen, ¿no? Como los abrazos y profundo, los rosquetes, como siempre. ¿No? Sí, la verdad, yo en este momento no puedo dejar de... Así que muchos abrazos y muchos rosquetes para este fin de... Sería ideal, tío, sería lo más conveniente. Pero con su permiso, señores, muchas gracias por dejarme participar de una manera tan solemne. Puede ir hasta el baño si quiere y le pido por favor que... tire la cadena, porque la otra vez cuando se fue no... Sí, lo he dejado tapado. Yo lo he dicho. Si me tiro los puros ahí adentro, no me importa nada. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay fútbol hoy. Juega Belgrano San Lorenzo a las 3 de la tarde. Rafaela Colón a las 5. Argentinos Gimnasia a las 6. Vélez Central juega a las 7. Racing Quilmes a las 8. Defensa y Justicia y Crucero. Que puede pasarlo, Crucero lo puede pasar a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia está primero. Y también están diciendo que el salvataje llegó a Avellaneda. Esta es una noticia especial para el señor Daniel. Sí, llegó en camión. Llegó en camión. El salvataje. Y llegó en chaleco verde. Y sí, el chalequito verde típico con el camión de fondo. Y con 10 millones de pesos. ¿Qué ímpetu? ¿Qué? Pero en blanco, todos en blanco. Una impronta No es moneda así mala vida ni nada. No, obvio. Pero esa plata es del señor, ¿no? Es del señor. Huguito. Huguito. Yo le mando un saludo en especial a una persona que es casi. Si no existiese. Bochini, mi ídolo sería él, que es a Diego Nicolás Echeverri, mi hermano, mi mayor ídolo. Y le mando un saludo a su partener, a su compañera Natalia, que en este momento nos están escuchando. Como es tímido o debe estar ocupado con sus manos, manda un mensajito de texto a mi celular. Abrazo, Diego, sabes que te quiero mucho. Yo me voy despidiendo ya que tengo el micrófono en mano. Sí, yo abrazo para todos también y muchos besos. Así que bueno, nada. Nos vemos el próximo fin de semana. Ay, uy, bueno, y bueno, ya que estamos así, sí, siendo las 3:30 de la tarde, vamos a seguir como si fuese un sol para los niños. Bueno, acá tenemos media luna recalentada para los niños y son las 3 de la tarde. Johnny, nuestro operador, que se quiere ir, como siempre, a jugar a la pelota. Gracias, Johnny. Nosotros nos despertamos después de media hora, nos empezamos a despertar y le queremos dar hasta las 2 de la tarde. Y darle para adelante. Bueno, esto yo fue con me un voy. Pez en la boca. Gracias, Sergio, yo me voy. Yo me voy, chau. Beso para Laura, beso para Elen, beso para NASA. Besos para todos, buena semana. Sombra del atardecer, reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Mira que es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Y sin reprocharte, no se detiene a advertirlo. Quien no conoce el final, y si una vez te perdiste, y si otra vez has caído, no tengas miedo de lo que vendrá. Ilumina tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo.